El vecino de la azotea es Javier Armentia, que está en Pamplona. Hola, Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de luna casi llena, preciosa, además, aquí desde el planetario. Bueno, ¿oyes bien? ¿O tienes...? Os oigo, sí, estoy ahora yo aquí usando las tecnologías todas a la vez. Os estoy escuchando por el teléfono vale. Y estoy hablando no sé por dónde. Sí, vale, estás hablando, tú tranquilo. Es que sabíamos que tenías un problema con el retorno, pero ya está... Sí. No sé cuántos oyentes tenéis aquí en Navarra, ¿Cuántos? Pero el técnico que me ha dejado aquí, pues no sé qué me ha hecho con los retornos y esas cosas. Vale, bueno, no te preocupes. Vamos a ver, como oiga mejor Javier, así le llevamos. Dime si por teléfono o por línea y ya está. Venga, vamos a ver, Javier. Sí, tengo entendido que... No es nada con los accidentes que hay por resueltos, sí. Con los nucleares y esta cosa así. A ver, tengo entendido que hay accidentes que se están midiendo últimamente, ¿no? Sí, muchos. Los atropellos, por ejemplo, sabes que no es que esté de moda, pero se están dando muchos atropellos de animales, ¿no? Muchas de las, evidentemente no en carreteras grandes, pero hay muchas zonas de nuestro país que tienen carreteras que pasan por, por zonas protegidas, zonas donde hay una vía natural grande, y se producen atropellos. Sabes que muchos de estos animales, sobre todo por la noche, quedan cegados por la luz del vehículo y lejos de apartarse se van casi hacia la luz, ¿no? Sí. Es una respuesta instintiva de estos pobres animales. Principalmente, fíjate, 2 de cada 3 accidentes casi se producen contra jabalíes y 1 de cada 3 contra corzos. Uh-huh. La verdad es que en el caso de los jabalíes, pues estamos hablando de unas bestias de unos cuantos kilos de peso. Sí, no, venido con un jabalí, te deja no es que te deje el coche, pues es un accidente grave. Puede ser un accidente muy grave. Es cierto que normalmente uno está circulando no a grandes velocidades y entonces son daños. Bueno, yo he tenido un coche chufado, podríamos decir, ¿no? Al comienzo de la noche, al final de la noche, pero fíjate, ¿no? Es curioso que no se hubiera hecho realmente un estudio amplio en todo el país de en qué épocas y a qué horas de la noche se dan y qué días de la semana. Fíjate, en un estudio que han hecho desde la Universidad de Vigo, pues, analizando más de 6.000 kilómetros, perdón, más de 6.000 accidentes en los últimos años, se han encontrado con que lo más probable es que se produzcan en domingo. Esto posiblemente relacionado también con los hábitos de circulación de la gente, pero más y más en los meses de abril y mayo. Con lo cual, podríamos decir, estos domingos de abril, que la gente tenga cuidado por la noche y no se lleve por delante un corzo. Claro, sí, porque será más por hábitos del ser humano que por hábitos de los corzos, que suelen ser bastante... Bueno, suelen ir a beber a la misma hora y esas cosas. Sí, y tampoco es que estén ahí atentos a ver qué pasa con los partidos los domingos. Sí, yo en abril es que me paseo más por la carretera, con mis cuernos. No sé, tú sabrás cómo hacías cuando eras corzo. Creía que te ibas a meter con lo de los cuernos y vamos a tener un problema. Oye, los corzos también son grandes, ¿no? Decir los jabalíes son bicharracos. No, el corzo es pequeñín, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, los corzos, estos ciervos pequeñitos, pues bueno, no sé yo, así al peso, en envergadura realmente de altura, un corzo puede ser bastante más, ¿no? Sí. Algunos de los accidentes se detectaron además no solamente con uno, sino con varios corzos, es decir, con media familia. Hay que tener en cuenta además, fíjate, al principio se pensaba más que estos accidentes, sobre todo en carretera, sucedían más en las noches frías de invierno. Y hay un efecto mezclado. Lo de las noches frías de invierno es que las carreteras durante el día, a nada que les da el sol, el asfalto recoge un poquito el calor. Entonces muchos animales pues se van tranquilamente al calor del asfalto y están ahí, tú de repente llegas con el coche y los llevas por delante. ¿Qué es lo que pasa en estos meses de primavera? Pues que hay más jovencillos. La vida comienza en la primavera, ya hemos hablado aquí también de esto, y entonces pues hay más familia menos enterada, a lo largo del año yo creo que van aprendiendo a apartarse de los coches, pero este es el efecto de abril, fíjate qué curioso. De verdad, claro, son más jovencillos, no saben nada de las cosas de la vida y tal. Y lo que decía Sierra, el jabalí... el corzo puede ser más grande, pero es más endeble de cara a un coche. O sea, que le pegas un pepinaco, lo mandas por ahí y no te rompe. El jabalí es una piedra. Sí, sí, el jabalí, sí. Teniendo en cuenta, en cualquier caso, que muchos de los coches que usamos ahora, pues por aligerar peso y todo este tipo de cosas y materiales, pues son muy plásticos o con materiales muy ligeros, hay que tener en cuenta que un impacto de estos, incluso aunque vayas a 50 por hora, que es lo normalmente que está regulado para estas zonas donde hay vida salvaje suelta, ¿no? Con esa señal de peligro que nos indica que puede haber animales que crucen la carretera, pues es suficiente como para hacerte un un problema de chapa. Pero el mayor problema puede ser además la pérdida de dirección, el susto, esa tendencia que tenemos cualquier conductor a esquivar el choque, y evidentemente en carreteras pequeñas o vete a saber por dónde, pues dónde acaba el coche. Claro. Oye, perdona, sí. ¿Ibas a decir algo más del asunto? No, que estaban haciendo, que una de las cosas que juega a favor quizás del futuro es que cada vez más muchas de estas poblaciones de animales que viven salvajes están ya controlados también, ¿no? Por seguimiento, GPS y tal, y que igual en el futuro pues hasta el GPS del coche te alerta, ojo, que viene un corzo. Está muy bien. Y esto es una creación mía, pero he dicho, ya aquí estamos con las tecnologías, me imagino la aplicación del móvil que te puedes bajar, hay corzos. ¿No lo hacía el coche fantástico? Sí, sí. Pues igual. Bueno, eso seguro. Claro. Atención, corzo a la derecha. Oye, que habla, seguimos con animales. La rata, que siempre ha sido un elemento que a la ciencia os ha venido bien, entre comillas, porque bueno, es muy utilizada en experimentos y estas cosas. Yo creo que se ha revelado contra los científicos, como en las películas, y ha habido una rata muy yaidina que se ha desconectado toda una nuclear en Japón, ¿no? Además, no una nuclear así de genérico, sino la famosa Fukushima 1, bueno, que son 6 reactores diferentes que sufrió estos grandes accidentes tras el terremoto y el tsunami de marzo del 2011, y que pues sigue teniendo problemas. Sabes que hay parte de algunos de los reactores en estado grave, ha habido algunas fugas que se detectaron así, pero todo muy controlado. Lo cierto es que afortunadamente pues el incidente, que sigue siendo uno de los más graves en la historia de la energía nuclear, no ha sido catastrófico como también a veces nos están contando. Pero bueno, estas cosas nos asustan. ¿Qué es lo que pasó? Que ya han detectado por tercera vez en 5 semanas, han tenido que parar el reactor por problemas generados por las ratas, ¿no? Ratas que se ponen allí, muerden los cables, se comen lo que sea, y ellos tampoco saben que esos cables son importantes, y entonces han paralizado el sistema de refrigeración, cosa que es fundamental en estas centrales que van refrigeradas por agua. Pues cuando se para el sistema de refrigeración, esto significa que se va acumulando calor. Precisamente este fue el gran problema que separaron los sistemas de refrigeración y se sobrecalentó y se calentó el núcleo, y luego se produce la fusión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Realmente no la fusión nuclear, sino la fusión del núcleo, que es decir, los metales se sobrecalientan y ahí empiezan los problemas. El problema ha sido controlado por la compañía eléctrica TEPCO, que es la que opera esta central, y sencillamente pues incrementa, digo, se pone en la nómina casi de todos los grandes problemas que está hablando. Pero no es la primera vez que estas ratas, por lo que se ve, dan problemas, no solamente en estos sistemas, sino en otros sistemas muy complejos. No sé si es como te decías tú, que tenemos ratas muy aguerridas y otras cosas, o un poco como en aquella película de las, no sé si recordáis aquella, no me acuerdo cómo se llamaban, Leonardo, y las tortugas mutantes. Las tortugas ninja, Javier Armentia. Hombre. En esa época no veía yo mucho las series. Sí, os pilló mayores esa serie, es verdad. A mí tampoco. Ya lo sé. No, a mí yo no lo he visto, pero, ni respuesta, fíjate, no. Pero yo me acuerdo que había una raza que era el maestro... ¡Splinter! El maestro, bueno, Splinter. Es que estar con vosotros a la mañana es aprender un montón. Sí. No, yo me imaginaba eso, a una rata enorme con una sabiduría oriental, porque al final es una rata japonesa, y ahí comiéndose los trozos de central nuclear. Pues esto no es verdad. No es así, es un incidente pequeñito, pero bastante curioso que han recogido los medios de comunicación. Sí, no, pero yo me acuerdo cuando yo era joven que estuve trabajando en Orense. Orense se quedó en un periódico. Orense se quedó a oscuras porque una rata, lo mismo, se jamó un cable de los azules de la central eléctrica del sitio. Y adiós todo. Y adiós todo, pero todo apagado. Y una ratita que se había comido. Metía así en los buscadores esto de accidentes por rata, nucleares no había ninguno registrado, pero accidentes por rata, y bueno, hay un montón. Es cierto que tienen cierta pasión por comerse los plastiquillos estos de colores, yo no sé si porque lo interpretan como alguna y así. No, yo creo que hay algo más. Yo creo que el mundo de la ciencia, y poco a poco irán a por vosotros personalmente. Sí. Bueno, pues yo no les voy a dar muchas pistas de dónde estamos, porque no es cosa. Y tú estás hermoso, tú tienes mucho que comer. Claro, déjales que elijan ellos, ¿no? No des tú más pistas todavía, García. Javier, claro. Hasta el próximo miércoles, ¿vale? O hasta el jueves, fíjate, te voy a decir, luego hablamos, pero a lo mejor el jueves. Ah, bueno, bien. ¿Eh? Yo ya sabes que salto por aquí. Yo llego aquí a la gente de seguridad de la radio en Pamplona. Me dicen, ahí va, pero ¿vienes hoy realmente? Y yo siempre les digo que sí. Vale, vale. Pues, pero a lo mejor ya lo hablamos luego, te llamo, para ver si el miércoles o jueves, porque igual el miércoles tenemos un programa que vamos a ver si nos cogemos la fiesta, ¿vale? Ah, claro, que es 1 de mayo. Claro, claro, por eso. Sí, bueno, yo estoy con las semanas que se me van. Muy buenos días a todos y que lo paséis bien. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Adiós.